es el enemigo de adversarios, pero mi mente es mi peor calvario. Río y lloro sin tener ninguna razón. Con todo lo que he pensado me debería haber estallado el corazón. Y hoy no puedo quitar todo lo que pienso. El odio y el rencor que siento, mis pensamientos son muy intensos. Obsesivo y poseído, pude luchar y ganar, pero a nadie garantizo que mañana me vaya a levantar. Porque es una lucha contra el instinto de supervivencia. Lo que tengo, mi madre, la impotencia, se lleva la inteligencia. Ya no sé dónde voy ni dónde vengo, me entretengo contando los días que me quedan, hasta que alguna vez mis ganas de vivir ya no pueda combatir. Cada día que pasa es un combate que gano, cuando agarro pastillas me tiembla la mano. Y deseo no despertar, para no volver a mi pesadilla, para no llorar y a volver a estar triste sentado en una silla. Mi padre, son los motivos por los que hoy no me voy. Si me falla no les fallo, no estaré donde hoy estoy. Yo no hubiera nacido si me hubiera dado a elegir. Llámame cobarde, pero es un error que voy a corregir. El ensayo y deseo que haya motivo por el paladar. Decir que le jodan a todo y así acabar. Mira al espejo y me refleja una imagen. Él era aquel personaje que se le acabó el coraje, que ya no tiene con nada esperanza, y que solo su cuerpo le pide venganza. Que 4 meses está alegre y el resto no para llegar. En mi entorno ya me diagnostica trastorno límite de personalidad. De la sensación de acabarse mi mundo, paso a decir que quiero vivir segundo tras segundo. Un domingo cualquiera pienso lo que el sábado hice. Estoy esperando que una pastilla me hechice. Ahora no controlo mi euforia. Estoy en la gloria, no hago caso a mi memoria. Yo me creo una puta escoria. Me siento con fuerzas para hacer todo lo que me proponga. Me sudo la polla todo, no hay nada que se me interponga. A tomar decisiones, no pienso como antes. Todo saldrá bien, no hay nada a lo que preocuparse. Pero otra vez vuelve mi pensamiento más oscuro. Andrés, ¿qué? Métete cianuro. El desayuno y deseo, tira contigo por el paladar. Decir que le jodan a todo y así acabar. Mira al espejo y me refleja una imagen. Era aquel personaje que se le acabó el coraje, que ya no tiene por nada esperanza, y que solo su cuerpo le pide venganza. Que 4 meses está alegre y el resto no para llorar. En mi entorno ya me demostrica, das todo el límite de personalidad. Estoy, que no sé qué hacer. Mátate para otra vez nacer. No te creas que es tan fácil como dices. Entonces, ¿cómo es que tienes las muñecas llenas de cicatrices? Son momentos en los que no controlo mis pensamientos. No miento, a veces por hacerlo me da remordimiento. Entonces, ¿por qué a tus problemas te matas a pastillas? ¿No te imaginas que te apuñalan por las costillas? Mira, lo que pienso en un momento no me define. Quiero a mi vida y no quiero que termine. Me encanta salir los findes y todo lo de mi alrededor. Me digo que lo que me guste no sea el mejor. Entonces, ¿por qué en las cosas te esfuerzas tanto? Y cuando te decepcionas, echas un llanto. Mira, Andrés, coge la pistola y haz lo que siempre has querido. Que coño, tienes razón, que dé por culo a todo lo que he vivido. El deseo, el deseo, y algún tío puede parar. Decir que le jodan a todo y así acabar. Mira al espejo y me reflejo en la imagen. Era aquel personaje que se le acabó el coraje, que ya no tiene con la esperanza, y que solo su cuerpo le pide venganza. Que 4 meses está alegre y el resto no para de llorar. En mi entorno ya me denostican, trastorno límite de personalidad.